Hola amigos, estáis oyendo Radio Crash de Gijón, en el 105 de la FM. Aquí comienza el programa El Tren de la Vida. Vamos a subir al tren, que no espera, tiene puntualidad germánica y va a pitar su salida. Muy bien, ya estamos en el tren, el que nos paseará durante una hora por la música y la psicología, es decir, por diversos lugares físicos y mentales. En los vagones de música sonarán temas cuidadosamente seleccionados. Y en el vagón de psicología, hoy vamos a hablar de por qué suelen fracasar los regímenes de adelgazamiento. Casi nada. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo y conductor de este tren. Vamos al primer vagón a ver qué suena. Eran los Talking Heads. Es uno de los grupos más interesantes de la historia del rock y salieron hacia el año más o menos 1979 en lo que se llamó la New Wave americana, junto a otros grupos como los Ramones, Television, Blondie, etcétera. Su nombre, Talking Heads, hace referencia a las cabezas parlantes, es decir, todas las que salen en la televisión dando noticias. Empezaron como un grupo de pop casi colegial en 1974. Todavía estaban en una escuela de diseño de Nueva York. Pero cuando aquello era, hacían un pop tremendamente efectivo y agradable, como habéis podido oír. El líder de la banda se llamaba David Byrne, un tipo que en las actuaciones en directo pues salía dentro de un traje enorme y se movía como si fuese una marioneta manejada desde arriba. Otro detalle es que el bajo lo tocaba una chica llamada Tina Weymouth. Otra curiosidad, Radiohead, posiblemente el mejor grupo que existe en la actualidad junto a U2, se llaman así en honor a una canción de Talking Head. La canción que hemos oído inicialmente se titulaba Pulled Up y ahora vamos a escuchar un tema de ellos que es una maravilla y que siempre me emociona, tal vez sea por su título. Se titula Heaven, cielo. Bueno, esto es lo que yo entiendo por pop rock de calidad. Bien, Talking Heads tuvieron como productor nada menos que a Brian Eno, que había tocado con Roxy Music y colaborado con muchos músicos importantes de Inglaterra, como David Bowie, Robert Fripp, Dickie Crimson y otros. Resulta que Brian Eno era, como el que os habla, un admirador de Fela Anikulapo Ransomi Kuti, del que ya oímos unos cuantos temas en el programa número 8 del Tren de la Vida. Pues bien, Brian Eno les hizo escuchar al nigeriano y quedaron prendados de su estilo. Y entonces dieron un salto inesperado desde el pop elegante este que hacen, o que hacían, de sus inicios, y se fueron al funk negroide. Sacaron entonces el disco Remaining Light, Permanecer en la Luz, en 1980. Mezcla de funky africano y su pop de siempre. El resultado, fantástico. Eso sí, tuvieron que ser ayudados por más músicos, como Adrian Belew, que se hace notar totalmente, pues es un guitarrista excepcional. De ese disco vamos a escuchar el tema The Great Curve, La Gran Curva. No os lo pondré entero porque es bastante largo, pero sí hasta el solo de guitarra, que es tremendo. No es el típico solo de guitarra, sino que Adrian Belew, que es el que la toca, se dedica a sacar sonidos que parecen alaridos de elefante. En fin, perfecto para el tema y el ritmo negro africano total que vais a escuchar. Agarraros. Bueno, era Talking Head de Grey Corf. Bueno, os habéis dado cuenta del solo de guitarra, ¿eh? Parece un elefante enfadado, ¿eh? El guitarrista era Adrian Belew. Bueno, pues la chica que tocaba el bajo, Tina Weymouth, nunca perdonó a David Byrne, que era el líder, que utilizara a otro bajista, un tal Bernie Worrell, en la grabación del disco anterior y también en las actuaciones en directo, con lo que ella quedaba un poco en segundo plano. Se conoce que David Byrne pues pensaba que para tocar música negra mejor un negro de verdad que no esta chica rubia de Nueva York. Bueno, pues ese fue el principio del fin del grupo. En 1989 se separaron y David Byrne empezó a colaborar con todo tipo de músicos, incluso latinos. Aquí vamos a oír una canción cantada mano a mano con Celia Cruz, la reina de la salsa. El tema sonaba en la película Loco de Amor, donde actuaba nuestra medio compatriota Melanie Griffith. Por cierto, de Celia Cruz os puedo contar una anécdota. En Barcelona en su día vi a la Fania al Star, que era como una casa de discos latino de Miami, y se, bueno, lo mismo había allí tocando 30 tíos. Bien, cuando presentaron a Celia Cruz, me acuerdo que el que la presentó dijo, bueno, eran aquellos tiempos de la mujer 10 de Bo Derek. Dice, bueno, pues si Bo Derek tiene un 10, aquí Celia Cruz tiene un 20. Con ustedes, la mujer 20, Celia Cruz. Bueno, pues fue divertido. Bueno, es una señora con una voz tremenda. Aquí os la dejo, David Byrne and Celia Cruz y el tema Loco de Amor. Loco de amor. So what I- era David Byrne y Celia Cruz. Bueno, verdaderamente habéis podido comprobar cómo este David Byrne al final le da a todos palos, ¿eh? El pop, el funky, el rock, el latín y todo. Bueno, para sosegarnos un poco de tanto ritmito, vamos a poner algo más tranquilo. Resulta que entre los grupos de la New Wave americana, en los años 80, había un grupo llamado The Cars, que destacaba, entre otras cosas, por presentar sus discos con unas portadas maravillosas, espectaculares, de esas que se vendían solas. Recuerdo la de su segundo disco, Candy O, que era un dibujo de Alberto Vargas, conocido por sus dibujos de pin-ups y sus trabajos para la revista Playboy. Bueno, como este es un programa de radio, no os la puedo enseñar, así que nos quedaremos y nos conformaremos con el sonido. Afortunadamente, la música también era bastante buena, y la prueba es esta canción titulada, como no, Dry, conducir. Bueno, pues normal, en un grupo que se llama Los Coches, de Cars, pues el tema se titula Drive. Esto es Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM y este es el programa El Tren de la Vida, que se emite los martes a las 7 de la tarde y los jueves a las 10 de la mañana. Se repite este de ahora. Después de la música que hemos escuchado, vamos al vagón donde se dan charlas de psicología. Bueno, ya estamos aquí. Hoy vamos a hablar de por qué suelen fracasar los regímenes de adelgazamiento. Hace poco leí que en Estados Unidos la mayoría de las mujeres en torno a los 50 años habían hecho un mínimo de 40 regímenes alimenticios a lo largo de su vida. 40. Y supongo que en España parecido. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no fue suficiente con el primero o con el sexto? ¿O con el número 23? Vamos a imaginar una situación que se suele dar a menudo. Se encuentran dos amigas, Juana y María, que hace algún tiempo que no se ven. Las dos eran gorditas, pero ahora una de ellas ha adelgazado bastante, ¿no? Y la conversación es de esta guisa. Hola María, qué alegría verte, pero chica, te veo divina. ¡Pero qué delgada estás! ¡Qué tipo! ¡Qué tipazo tienes! ¿Pero cómo lo has conseguido? Pues mira, es que he hecho un régimen maravilloso que me ha hecho adelgazar 25 kilos en 3 meses. Bueno, ¿y quién te lo dio? Pues mira, fui al doctor Gómez, que es buenísimo, buenísimo, y me dio un régimen que me ponía todos los días lo que tenía que comer durante 3 meses. Acabé el régimen hace unos días y estoy contentísima. Si quieres te doy el teléfono del doctor, ¿eh? Y vas a verle, verás qué bien. Gracias, chica. A ver si lo hago, porque ya estoy un poco harta de pesar lo que peso. Y además, se acerca el verano, hay que ir a la playa y estos michelines, bueno, habrá que hacer algo. Bueno, adiós. Bueno, así acaba el encuentro de las dos amigas. No hace falta decir que en vez del doctor Gómez, podía haber sido el acupuntor chilín o el régimen que traía el último número de la revista Hola. Siempre me hace gracia que las revistas estas del corazón trae el régimen definitivo, ¿no? Y la misma revista, a la semana siguiente te pone otro. Entonces, ¿cómo? ¿Era definitivo o no el anterior? ¿Cómo es? Bueno, pues así va. Pues bien, Juana y María se volvieron a encontrar 6 meses después. Y, curiosamente, las dos estaban tan gorditas como antes del primer encuentro. Ambas se sintieron un poco incómodas, ¿no? Juana, porque no llamó ni fue a ver al doctor Gómez, ni María, porque resulta que ya tenía otra vez un sobrepeso de 25 kilos. Curiosamente, ninguna de las dos sacó el tema de la gordura y se dedicaron a criticar a los políticos, a hablar de lo maravillosos que eran sus hijos, etcétera. Pero cuando se separaron, ambas se fueron pensando en el tema que no habían tocado. Juana, contenta por no haber ido al famoso doctor, ni haber hecho un régimen que parece ser no había servido para nada a su amiga. Y María, con la autoestima por los suelos, por verse otra vez gordita y por la humillación que había supuesto el hecho de que Juana la viera así otra vez. ¿Qué había pasado? ¿Por qué no había funcionado el régimen de María? Respuesta. Pues porque el objetivo del régimen, adelgazar, era necesario, pero no suficiente. El objetivo, este de adelgazar, se olvidaba de la segunda parte, el mantenerse en el peso deseado y conseguido con sumo esfuerzo. La mayoría de los regímenes se olvidan de esta segunda parte y, por tanto, el triunfo inicial de adelgazar X kilos se queda en nada en cuanto se vuelve a la comida habitual que había llevado a la persona a adelgazar, la comida habitual que había hecho toda su vida y que la había hecho gordita. Cuando se vuelve a ese tipo de alimentación, se vuelve a estar gordita. Otra explicación desde el punto de vista de la psicología. Generalmente, alguien comienza un régimen de adelgazamiento porque no está satisfecho o satisfecha de su peso o de su imagen. Pero entonces empieza una lucha interna entre dos partes de su personalidad: la que quiere adelgazar y la que quiere seguir comiendo como le gusta. Una lucha titánica entre estas dos partes. Bueno, cuando una persona quiere adelgazar, pues durante cierto tiempo la parte que quiere adelgazar vence a la parte comilona, pero esta no está vencida de verdad, sino que se queda agazapada a la espera de una debilidad o de que pase un poco el tiempo, ¿no? En cuanto se da una de esas dos circunstancias, la parte comilona sale con todo su poder y vence a la parte que quería adelgazar. Y ese es el resultado de la mayoría de los regímenes. Se adelgaza y se vuelve al peso inicial. ¿Qué habrá que hacer para que eso no sea así y conseguir de una vez por todas adelgazar y mantenerse? Pues conseguir, aquí estamos en Radio Crash para hablaros de lo que hay que hacer, ¿eh? Pues, ¿qué hay que hacer? Pues conseguir un tipo de alimentación que no la engorde y que sea lo suficientemente satisfactorio. Es decir, que las dos partes de las que hemos hablado se queden contentas y puedan convivir dentro de su mente y de su vida. Que la parte que quiera adelgazar tenga lo suyo y que la parte que quiera comer también quede suficientemente satisfecha. Debe haber una especie de acuerdo entre estas dos partes, con qué se conformaría una, con cuántos kilos se conformaría una, con qué tipo de comidas se conformaría la otra, etcétera. Pues bien, para eso estamos los de Radio Crash, que nos gusta que nuestros oyentes estén contentos y felices, y por tanto, en el próximo programa daremos algunas ideas y pautas para conseguirlo. Primero os daré algunas ideas y pautas para adelgazar, y no sé si en el mismo programa o en otro, daré también unas ideas y pautas para mantenerse, porque como os he dicho, son necesarias las dos partes, ¿eh? Bueno, pues ahora volvemos a los vagones de música. your window, watching will they ever show? Era el grupo de country rock llamado Poco, que salió de las cenizas de Buffalo Springfield, aquel grupo canadiense del que os hablé en su día y que tenían el nombre de un tractor. Pues bien, en aquel grupo estaban de líderes Stephen Stills y Neil Young, que se fueron con Crosby y Nash para formar Crosby, Stills, Nash & Young. Bien, canciones como esta que ha sonado, Rosa or Cimarrón, del año 76, demostraban que no solo eran buenos los dos que se fueron, sino también todos los demás. Por cierto, Poco, este grupo todavía existe. Bien, ahora vamos a Italia y vamos a escuchar un grupo de lo que se llamó rock sinfónico. Se llamaban Premiata Fornera Marconi. Fue el único grupo italiano de este estilo que triunfó fuera de Italia. Pues había otros, como los llamados Banco del Mutuo Socorro, que también eran muy buenos. En fin, estos italianos no se quedan cortos al ponerse el nombrecito, ¿eh? Ya veis, unos Premiata Fornera Marconi, otros Banco del Mutuo Socorro. En fin, tienen una imaginación Bueno, las influencias inglesas en estos grupos son más que patentes, pues además que las letras de Premiata Fornera Marconi se las hacía Peter Sinfield, que era el letrista de Kid Crimson, editaban además sus discos con Monticore, que era la casa de discos de Emerson, Lake & Palmer. Bueno, la canción que vamos a oír es de 1974, se titula World Became the World, el mundo se convirtió en el mundo, y es de lo mejor que yo he oído nunca. Tiene unos crescendos preciosos. Debe mucho a lo que en su día hizo Emerson, de Emerson Lake & Palmer, con su sintetizador Moog en el tema Lucky Man, que hacía un crescendo al final bastante interesante. Pues aquí estos lo hacen de forma grandiosa y le dejan a uno, pero empequeñecido. Aquí tenéis a Premiata Fornera Marconi y el tema Wall Become the Wall. Outside my window, in the courtyard of the world, gentle rain was falling. No breath of wind, no cry of disturbed bird, too quiet to steal. I turned to see the raindrops like a thousand poets' words splash their circles on the stones and seem to wash over everything with love. And for a moment the courtyard heard rainbows in the sky, and with a laugh of flames said, now I could chase the cold, and the world became the world. ¿Qué os ha parecido? ¿Que exageraba? Pues no, ¿verdad? Era Premiata Fornera Marconi y el tema The World Became the World. El mundo se convirtió en mundo. Bueno, fenomenal. Bueno, sin salir de Europa, nos vamos ahora a Bélgica, que es de donde es la cantante de Rai, Natacha Atlas. Es decir, no es del norte de África, como todos los cantantes de ese estilo, Rai. Como Chemami, Cheba Zawonia, que os he puesto alguna vez, sino que es hija de un egipcio y una inglesa, un caso similar al de Shakira, que es hija de un libanés y una colombiana, y que también hace canciones con raíces árabes. Bueno, aquí en Natacha Atlas, ya os he dicho, mucho de Bélgica, pero hace el mejor rey que os podéis imaginar. El tema que vamos a oír se titula Kida, y es de esos que hacen afición, ¿eh? Aquí os va. Era Natacha Atlas. Ahora vamos a ir nada menos que al Vietnam. No vamos a tirar tiros, ¿eh? No. Aunque he de reconocer que yo estuve de viaje por allí y se podían tirar tiros, ¿eh? pagando con cualquier arma que podías elegir. Las había rusas, americanas, chinas, y tú tirabas con la que querías. Bueno, cosas de la guerra, más bien de la posguerra. Pues ahora vamos al Vietnam y escuchamos a un guitarrista de allí. Canta y rapea en vietnamita, fíjate, y toca la guitarra de manera excepcional. En uno de los primeros programas, hablando de Jimi Hendrix, os dije que vende unos 3 millones de discos al año sin levantarse de la tumba. Pues ¿por qué? Pues porque en todo el mundo hay jóvenes que quieren ser guitarristas de rock y acaban comprando los discos de Jimi. Aquí tenemos un ejemplo, ya que nada menos que en el Vietnam hay un tal Nguyen Le que se atreve con una versión de Manic Depression de Jimi Hendrix y lo convierte en algo nuevo y sorprendente. Nguyen Le Manic Depression. Come on, Vaya, me ha dejado exhausto. Era Nguyen Li, un guitarrista del Vietnam. Bueno, para acabar el programa os dejo con ese tono suave y envolvente del pianista Red Garland y su tema Please Send Me Someone to Love. Por favor, enviadme a alguien a quien amar. No lo digo yo, lo dice él. Música de Red Garland, se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clar de Gijón. Si os ha gustado este programa, recordad que lo podéis volver a escuchar los jueves a las 10 de la mañana o bien entrando en Google, buscar Radio Clar de Gijón y allí encontréis todos los programas maravillosos de esta radio, los podcasts, los programas de cada programa que hacemos cada uno que colaboramos aquí, y allí o podéis escuchar o bien podéis descargarlo. Os ha acompañado Pablo Fernández. Un saludo a todos y hasta el próximo martes.